Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. It looks like I'll be delivering the first Nintendo Direct of 2014 directly to you. Voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria. Lo tienes bien merecido. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidos a la edición número 91 de Boner Podcast. Episodio homenaje a un grande de la industria de los videojuegos. Pero antes que nada, mi estimado Ernesto, ¿te encuentras frente a mí? Claro que sí, Charmín, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí, tranquilitos, tranquilamente. Oye, episodio 91, qué buen número, el año en el que yo nací. En el que todos los de aquí presente. Es el año del que vio nacer a los integrantes del Pwner. Así es. Y el año también creo que del Super Nintendo. En Estados Unidos, sí, el 23 de agosto. Un dato curioso. Dice Anister que también es del 91. Muy bien. ¿Ah, sí? High five. Team 91, claro que sí. El 91. Oye, El amigo Asaf no se encuentra en estos momentos con nosotros. Creo que la noticia de la muerte de Joan Sebastián lo afectó demasiado. Nos informan que está organizando jaripeos en este momento. Está en Guerrero, ¿no? Por ahí me enteré. Ajá. Y pues bueno, si alcanza a llegar, pues llegará. Si no, pues ni modo, ni pedo. Sí, ya escucharán el tiriririri. No, deja lo desactivo para que no siga. Ok, pues Don Chino, señor Nintendo, el conocido por el clásico Hello Everyone. Welcome to Nintendo Twitter. Me gustaba su pronunciación de Iwata. ¿Su pronunciación china? Ajá. Que en cualquier otro chino hubieras odiado, pero como era Iwata, la amabas. Es que Iwata, ¿quieres que hablemos de Iwata, amigo? ¿Quieres empezar? Sí, arranquemos con Iwata. Claro que sí, mira, está chida la portada con la foto ahí de en el 3DS de Joan Sebastián, pero Iwata, que se nos fue el sábado, en Japón el sábado, aquí fue como el domingo, yo me enteré como a las 7, 8 de la noche. Sí, por ahí de las... Según yo, como desde las 5, 4 ya corría la noticia por ahí. Claro, 11 de julio, 55 años. Recordemos que muere por obstrucción en los conductos biliares. Uh-huh. Todo provocado por un cáncer, ¿no? Que tenía. Que hace poco, no sé si hace más de un año, tenía se había operado. Bueno, él solo no, ¿verdad? Sino que se había sometido a operación para tratar eso. Incluso dejó la compañía por un momento y regresó. No sé si viste Nintendo Direct donde sale con un ojito más cerrado. Sí, de hecho, ya se le veía, pues, cansadón. Sí, claro. La verdad, pues, lo personal, murió muy joven. Sí, 55, le quedaba bastante vida al mando de Nintendo. Ya sé, de hecho, sí, estaba, creo que en su plena, no sé cómo decirlo, pero tenía mucho por delante Iwata. Estaba como en su segundo aire, ¿no? Como en su segundo aire, por ahí dice el buen Jaime Narváez que quiere saludos. Saludos. Hoy no nos acompañó el partner, no quiso venir. Y saludos al Chucho también, claro que sí. Sí. Saludos a todos, Chad, a Danister, a Belly, a Chopper, claro, a Ernesto Saldaña. Está de regreso. A Átomo también que está por ahí. Átomo. Besitos a todos. Pero bueno, ¿cómo empieza Iwata? Iwata empieza como programador en, no estoy seguro si en HAL Laboratory o si, bueno, no, perdón, tenía cosas antes. Pues hacía jueguitos en calculadoras, amigo. Sí, y su primer juego bien es este Star Battle del 81. Entonces, imagínate, toda una, más de 30 años de carrera de Iwata, del buen Iwata. Entre ellos, que para esto, ajá, pues él era un gamer como tú, como, claro, yo, como todos nosotros. Claro que nada, incluso más que aparte de gamer era un programador bien chido, entonces hacía juegos. Tenía una frase que decía que él era un presidente corporativo en su tarjeta. La oíste ahorita en el intro, Tito. Bueno, tú no, pero el chat la escuchó. Qué bueno que abriste con eso. Me preguntaba con qué ibas a abrir. En su mente un desarrollador y en su corazón un gamer, ¿no? Entonces, un jugón. Un jugón, sí, exactamente. Fíjate que yo creo que eso es lo como un pilar entre las cosas más importantes que pueden estar dentro de sus características, que pues que era un jugador, o sea, realmente era el CEO completo. Ajá, tenía el CEO completo, tenía, ¿no? Esa gamer, tenía esa como necesidad de entregar algo que le gustara al jugador, porque probablemente él mismo lo disfrutaba. Claro, a diferencia de que de Miyamoto, ¿no? Que no juega sus juegos. Uh-huh. O que no es gamer como tal. Sí, Iwata es de hecho estaba viendo todo su, como que todos sus, ¿cómo se dice en español? Sus créditos, todo el trabajo que tiene, y era programador, productor ejecutivo de casi todo lo que tenía Nintendo del 2000 para acá. Entonces, pues, son 15 años de joyas y joyas, amigo. De Kirby's, de Zelda's, de Marios. Fire Emblem, de muchas cosas. Pero bueno, recordando un poquito lo que él tenía como, pues como trabajo, está Balloon Fight, no sé si te acuerdas de Balloon Fight. Sí, sí, de hecho lo jugaron en el Nintendo World Championship. Claro, bueno, él fue programador, Mario Golf, Kirby's Dream Land, Airbound. Que Airbound fue el primer hitazo, ¿no? Como tal. Sí, claro, acompañado de Shigesato Ito, en Pokémon Stadium hizo creo que el sistema de combate, y en Pokémon Gold y Silver, pues bueno, cosas técnicas, ¿no? Hizo que el juego cupiera en ese cartuchito de Game Boy. Ya sé, que todos decían, es que no se puede, es que es muy grande, y llega Iwata y, bofo putitos, yo sí puedo. Claro, a diferencia de Steve Jobs que decía, si cabe porque tú puedes, ¿no? Y él decía, no, o sea, cabe porque cabe. Ah, o sea, son CEOs diferentes, son formas, una occidental y otra oriental, ¿no? Pero también hay que decir que Iwata es se convierte en presidente de Nintendo hasta los 2002. Uh-huh. Y hace 2 años, o sea, en el 2000, era director de Nintendo. O sea, eres mero mero. Ajá. Claro, nace un 6 de diciembre de 1959. Y pues, no sé, algo más que tengas que agregar de Iwata. Yo la verdad creo que es una gran pérdida. Digamos que de lo más reciente, el DS, o sea, el cambio de Game Boy a DS, Y el Wii, amigo, el hitazo que fue el Wii. Claro, ya lo habíamos dicho en un poner, ¿no? Que eran las ventas de Wii y de Nintendo 10 son apantalladoras. Sí, Dice son. por ahí, Dime. dice Damister que ya hablen de su santidad Joan Sebastián. Nadie quiere saber del chino. Pues ahorita hablaremos de Joan ahorita vamos a Sebastián. hablar de Joan Sebastián. Cronológicamente, pues se murió Claro, primero Iwata, así claro, que. claro. ¿No? 100 millones de consolas vendidas. ¿De Wii te refieres? Ajá, de Wii. Y como 900 millones de juegos. Claro, y de 3DS, digo, de 10 no me acuerdo, la verdad, son 60, 80, 40, no me acuerdo. No te manejo el dato duro. De 10 son 154 millones de consolas vendidas. 10, sí, es el. Es lo. Que no se pudo replicar con Wii U y 3DS, ¿no? Bueno, el 3DS es muy exitoso, pero No es no es un. el 10. Ajá. Y el Wii U, pues sí, lamentable. Porque es una buena consola. Sí, ya habíamos también dicho eso. Siempre. ¿No te decidiste por comprar uno? Yo De creo que va momento a no, ser tienes. el. Yo creo que va a ser el Wii U, pero pues ya ves cómo se nos atravesó Campus Party. Oye, ¿cuándo es Campus Party? El ¿Este mes? miércoles. El Ah, la próxima miércoles. semana. Ajá, y regreso el domingo, pero claro que va a haber Pwner, amigo, vamos a transmitir desde allá. Ok, muy bien. Ahí por ahí vamos a tener un enlace, ¿no? Pero bueno. Claro. Iwata, ahí está, gran pérdida. ¿Quieres hablar de John Sebastian? Claro, Yo, la para verdad. eso vine. ¿No te gustaba John Sebastián? John En la Sebastian. peda cantabas, Tito, no te hagas. No, yo sé, o sea, me gustan tatuajes y ¿qué otra tiene? Tiene como tres rolas que conozco, pero entiendo la pérdida que es, ¿no? Para el medio. Por ahí leí ahí un sabio comentario en Facebook donde ¿Ah? dice: Joan Sebastián se tiró a Maribel Guardia. Ah, claro. Qué más puede Ese es pedir? su gran logro. Y otra persona dijo: eso debería decir en su tumba, así tal cual. Así es, Maribel Guardia, amigo. Oye, ¿de cuántos años se murió ya Sebastián? Perdón que no conozca el dato. 64. 64. 9 años Bueno, más tampoco que era. Iwata. Sí, de hecho. ¿Qué tenía? Perdón que te pregunte, pero no. Tenía pues un Tenía un bigotito, cáncer, ¿no? No, tenía no, no. varios caballos, tenía un rancho. ¿Tiene un rancho? Sí, No, no, tenía cáncer varias veces, como que recayó, como que se le Claro. quitaba y luego, no, resulta que siempre sí, siempre no. Y pues ya, pues fue lo que lo acabó, porque las quimios y todo eso, sí, a veces que lo veías en la tele y lo veías pues normal, ¿no? ¿No? Digo, medio ya grande el señor, pero normal. Y luego de repente ya lo veías bien acabado. Y luego otra vez Sí, normal, y así. de hecho, llegó a venir al Palenque, ¿no? Sí, varias veces aquí se presentó. Sí, no tiene mucho, creo, no tiene ni 2 años de eso, creo. Pero bueno, el rey del jaripeo, el poeta de Juliantla, el huracán del sur, Juliantla Guerrero, amigo. El sultán del bate, no, no es cierto. El sultán del Bah. Ah, sí, claro, sí, Baby Ruth. La señora Baby Ruth. Señora Baby Ruth. Perdón, Así dicen. pues bueno, ahí descanse en paz espante, John Sebastián. Sí, y en paz programe y haga Iwata. eventos. Oye, Daitli, que por ahí Daitli to viste, the ¿no heaven. viste esta imagen donde una chava ponía, de un tweet que ponía Rip Iwata y salía Miyamoto? ¿No viste Sí, eso? super fail. Sí, ya Que por sé. ahí se armó la controversia con el Uroboros. Sí, y Maxivergas, ¿no? Sí, yo Sí. no soporto hablar a ese tipo. Me desespera. Ya sé. Pero Sí, bueno. mucha gente se subió al tren de. Al Claro. tren de mame. Iba súper tendido ese tren. A todo vapor. También Oye, las ajá. publicaciones de que era el fundador de Nintendo o el creador de Mario. Sí, claro. Oye, nada más para acabar lo de Iwata. Genyo Takeda y Shigeru Miyamoto se quedan al mando. Entonces creo que por el momento está en buenas manos. Sí, habrá que ver quién se encarga. Y como lo dije en la publicación ahí de Plusbits, pues igual está más que ver números y cosas ejecutivas, que obviamente las atendía. Veía que el cliente, el jugador, siempre se llevara una buena experiencia en el momento en el que jugara, que utilizara sus productos. Y yo creo que la mejor manera de Nintendo de honrar su legado es continuar con ese como cariño y amor que Iwata le tenía a los juegos. Claro, yo creo que este momento en que deja Nintendo es difícil, ¿no? Digo, el Wii U no está en su mejor momento. Por ahí tenemos una pequeña interrupción. Sí, puedes seguir hablando, puedes echarte un monólogo, claro. Esto es urgente. Ok, no hay problema. Sí. Bueno. Habla Tito. Me quedo aquí en el Power Nerd, a ver, ¿qué dice el chat? Vamos a ver, dice... Cómpratelo, Charmin. Dice el Wendanister. Dice, pero Wii U no tiene Destiny. No, no tiene Destiny, de hecho. No creo que veamos un Destiny en Wii U. ¿O sí? No, no creo. No creo que lo veamos. Joan, nube viajera. Por ahí se escucha el perro. El perro. Nube viajera. Tenía Marigold Guardia. Claro que sí. El logro de Joan Sebastián. Dice, un tren demasiado pendejo. ¿Te refieres al tren de ¿cómo se llama? De Rip Iwata, con la imagen de Miyamoto. Sí, era algo pendejo, la verdad, sí. Dice, hablen de Batman v Superman y de cómo Superman gana. Wow. Tenemos este tema, estimado Chupiloco, pero más adelante vamos comenzando, no está muy lejos. Batman Superman, ¿vieron el trailer ahí en el chat? ¿Les gustó? A mí me gustó. También vi el Suicide Squad. Está chido. Dice, hablen del paradero de verga que era Olivia Munn en X-Men. Olivia Munn. ¿Quién es Olivia Munn? ¿Es Psylocke? ¿O no? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Olivia Munn. ¿Y qué tiene Olivia Munn? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¿A poco salen Iron Man 2? Yo no sabía. Sí, buenas noches. Charmín, ajá, tenemos de regreso. Amigos, les tengo una noticia. ¿Qué ha pasado? Recibí una llamada de Iwata desde más allá. Ajá. Donde dice que no estén tristes. Todo va a estar bien. Por favor, entiendan. Please understand. Claro, please, claro. Understand. Y pues ya. ¿Abordaste algún tema, amigo, en mi ausencia? No. Estaba leyendo el chat. Muy bien. Pues, ¿nos seguimos? Sí, claro. Tú tienes iPhone, ¿verdad, Tito? Sí. ¿Tuviste iPod, si no recuerdo mal? Todavía lo uso. ¿Todavía lo usas? ¿Qué iPod es? El 3.5. Bueno, el 3GS. ¿El que todavía está gordito? Ajá, el que está como curvito. Sí. Ese. Pues ya hay nuevos iPods, amigo. Sí vi salió apenas ayer, antier, ¿no? El lunes, no me acuerdo. Sí, no tiene nada que salir. Sí, y básicamente es especificaciones de iPhone 6 en un iPod. Sí, al mismo precio, por lo que está bastante bien, o sea, es un upgrade para el mismo precio. Yo creo que vale la pena para quien ya tenía pensado comprarse uno. Sí, de hecho, bueno, las diferencias que vi es que no tiene este accesorio para la correa. Ya ves que en el 5 le podías poner una... Sí, esa correa media rara. Que luego con el doblarse del tiempo se veía bien fea. Sí, bueno, no, yo nunca les he puesto correa, pero sí la vi. ¿Qué más cambia? Puras especificaciones, ¿no? Y me imagino que llega con la actualización gratuita de iOS 9. Sí, pues la pantalla es Retina, multitouch, sí. 4 pulgadas, de 1136x640 a 326 ppi. Sí, video a 1080, ¿no? Y cámara de 8 megapíxeles. El chip es el chip A8 con la arquitectura de 64 bits, con procesador de movimiento M8. O sea, básicamente es el iPod, pero más poderoso, ¿no? Ajá. Cámara ISA de 8 megapíxeles, autoenfoque, bla, bla, bla. Sí, o sea, es un upgrade total a la mayoría de las especificaciones. Claro, y yo pensé pues que mira, iban a poner el Touch ID. Mira, no. Para la rubia genérica que ya tiene iPod el anterior, realmente no creo que sienta ese upgrade. Sí, no hay mucha diferencia. Pero claro, para alguien que está un poquito más clavado, creo que sí lo va a sentir. Pues si sí, tenían pensado comprarse uno, ahorita es el... Bueno, no ahorita, yo digo que se esperen al Viernes Negro. Y ya, agarren una ofertilla. Este sale en... ¿Cuándo sale? ¿O ya está? Ya está, ya puedes pedirlo, sí. Ah, ok, ok. Yo creo que es una buena opción para quien tiene... Quien tiene un iPod viejito como yo. Y que sobre todo no escucha su música en su celular. ¿Tú haces eso? Fíjate que... Es muy raro que... Que escuche música en el celular. ¿Dónde escuchas música generalmente? Es que la mayoría del tiempo tengo la lap prendida, entonces escucho aquí mi librería o Spotify, el Spotify. O sea, en escritorio es donde escuchas música. ¿Cómo? En tu celular no escuchas música. No, escuchas, casi no, es muy muy raro que me ponga a escuchar música en el celular. En ordenador. Ya veo, es una buena opción, creo todavía un iPod. Sí. Y cambia de colores. Digo, bueno, sí. Se mantiene el azul, el rosa, el plateado, el dorado y el gris espacial. Ah, claro, bueno, y el rojo que pertenece a los Red Product, esta como fundación, campaña que apoya al SIDA, ¿no? Sí, quitaron el rojo, ¿verdad? No, sigue ahí, o sea, puedes pedir tu Red Product. Ah, ok, ok. El rojo se me hace muy bonito y también el plateado. Pero estaba viendo que solo son los colores por atrás, ¿verdad? El iPod no es de color. No, eso es digamos, la parte el acabado. Metálica. Ajá. Claro. Oye, algo que siempre me ha causado curiosidad de los iPod, los iPhone. Ajá. ¿Tu iPhone no trae frasecita atrás? ¿No le pusiste frasecita? No, se puede hacer eso. Supe quién lo hizo, pero no, yo no le puse eso. ¿Qué sabes de la frase que tiene ese? ¿Cuál? De quien puso frase. Sí. ¿Qué dice su frase? Decía algo de Princess, ¿no? Pero no diré quién, pero sí. Por ahí en el chat la conocen. Y bueno, no. Creo. No. Sí, no que. Pero. Eso solo se hace por la tienda, ¿no? Sí, solo solamente directo de la Apple Store. ¿Tú pondrías alguna frase en tu iPod, en tu iPhone? Tal vez, pero no sé qué frase. Aparte, yo no compro los iPhones de la tienda. Bueno, como si los comprara muchos. No, yo no compré el mío de tienda, entonces pues no. Okay. Tal vez le pondría I'm not a hero o algo de Batman, no sé. Muy bien. Pues ahí está, compren su iPod Touch, que ya subió de especificaciones. ¿Y cuánto anda el iPod ahorita? ¿En 3,600 para como redondear. Pero ya precio retail. Pues es que si lo pides directo de la tienda, eso te sale, amigo. Ok, no, está bien. No le veo el punto de ir a una tienda a comprar un producto como un iPod. Si lo puedes pedir directo del Apple Store y te llega a tu casa sin pedos. Nunca he comprado así. Bueno, nunca. ¿Conoces a alguien que haya comprado el iPod así? Sí, a varias personas. Ok. Bueno, ¿y por qué te llega? O sea, ¿por qué servicio te llega? Ay, sí, no sé. Ok, bueno, ahí están los iPods, pues. Vamos con lo que sigue. ¿Te gustó Aladdin? Aladdin, claro. Entra en tu top. Entra en tu top 10 de películas de Disney, Aladdin. Híjole. Tal vez en el top 20. Pero ¿sabes qué deberíamos armar entre los tres? Ajá. Un top 10 de nuestras películas de Disney. Uy, estaré bien. Vamos a armarlo para el siguiente show. Va, va. Ok, de acuerdo, déjalo. Lo anoto en mi máquina de escribir invisible. No, no es cierto, pero sí, es buena idea, es buena idea. Déjate muteo entonces. Ok, a partir de no, aquí. No, pues resulta que va a haber una película live action, pero no precisamente de Aladdin, sino enfocada en el genio. Sí, es como una precuela, ¿no? Exacto, la trama sería algo así como, ¿cómo es que llega a estar dentro de la lámpara? ¿Cómo el genio llega a ser este como esclavo? Porque realmente, oye, eso es. Por ahí vi la nota y solo vi el nombre de Peter Dinklage en letras gigantes. ¿Es verdad? No. Hacen referencia a las películas que han escrito los escritores de esta película. Ajá. Y una de esas películas que va a salir protagoniza Peter Dinklage. Ah, ok. Yo sí pensé que tenía algo que ver con esta. Pero Disney trae esa moda últimamente, ¿no? De películas live action. Sí, y ¿te gusta eso? ¿Que live action esté siendo tendencia? Pues, la verdad prefiero la animación de Disney, pero Emma Watson como Bella, oye, ¿no está mal? Sí. Pienso que está bien atinado. Sí, dice, bueno, retomando un poquito, dice Danister que vio que decía el nombre del dueño en el iPhone. Dice, ¿para qué salir si puedes recibir todo en tu casa? Exacto, exacto. Claro. No, y ahora que llegamos a México, pero sí, bueno. Dice Beli que pensó que iba a decir que teníamos que hacer un threesome. Ese no tengo que andarlo anunciando, es de cajón, lo hacemos siempre, amigo. Deberías unirte. Todos los jueves. Dice Tomo que es una mamada de película. ¿A cuál se refiere? Al live action. Ah, ok. Y todas suquean, dice Danister. Pues, a ver, ¿cuántas live action hemos tenido? Hemos tenido Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué otra te acuerdas, Tito? ¿De qué? ¿Live action? Ajá. De Disney. ¿Lleva esas dos, no? Apenas. No sé. Me dice Átomo que Emma Watson no sabe actuar. No se hagan mensos. No le quita lo guapa que está, obviamente. Pues fíjate que Emma Watson, pues, pero no es normal. Mala actriz, ¿no? O sea, sí, no es mala. Ajá, no es mala, no es como el Adam Sandler mujer. Exacto. Creo. Y, Maléfica también, dice Itzel. Maléfica, pues. Ah, Maléfica. Sí, la verdad. Y dice el buen Chopper, Minions live action, wow. Don't go there. Sí. Y los escritores los escritores de esta película van a ser los que hicieron Viernes 13 y Freddy contra Jason. No sé qué tan buenas sean. Sí, la verdad no sé qué esperar de Freddy contra Jason. Bueno, de quién hizo Freddy contra Jason. Pero bueno, son Damian Shannon y Mark Swift. Y es todo. Se me hace muy importante el hecho de que Robin Williams haya sido la voz del genio y que alguien que no es él vaya a ser el genio en live action. De hecho, yo también pensaba eso, que si alguien me hubiera gustado como para esta película hubiera sido Robin Williams. Exacto. Y pero quien quiera que lo haga, pues obviamente va a tener que pues hacerlo muy muy bien, porque toda la gente va a tener en mente eso, Robin Williams. Oye, ¿te acuerdas el actor? Bueno, yo no me acuerdo del nombre, pero ¿te acuerdas el actor que doblaba a Robin Williams en las películas en Jumanji y todo eso? No, pero en un momento. Bueno, pero la voz que tenía, así como, uh-huh. No me acuerdo de ese nombre, pero ese actor es el que ponen al G como genio. O sea, está padre que es como Will Smith. Sí. Que dejen a un actor para esa voz. Dice Átomo que no estaría muy viejo para la película. Christopher Lee, ¿cuántos años tenía? Y todavía grabó El Hobbit. Que Robin Williams no hubiera podido ser el genio. Aparte, CGI, amigo, todo. Sí, aparte, también Chewbacca ya está viejito, ¿no? Sí, no sé de hecho, tiene. No sé si Si se han fijado, el actor que hace Chewbacca normalmente está en una silla de ruedas cuando andaba, cuando sale a, por ejemplo, ahorita en la Comic Con andaba siempre en silla de ruedas. Por ahí Átomo dice que si es precuela no tiene sentido, tendría que ser más joven. Pero hacen joven con la computadora, Átomo, deja de repartir odio por todos lados. Como Arnold Schwarzenegger en Terminator. Sí. Oye, Demian Bichir es... es Saladín, perdóname. Rubén Trujillo. Sí, Rubén Trujillo. ¿Quién es la voz? Digo, perdón, tienes Rubén Trujillo, ¿no? Sí, Rubén Trujillo es la voz del genio y la voz de Aladín es Demian Bichir. Rubén Trujillo, lo estaba confundiendo con el que hace Abroso, pero no. ¿Con Víctor Trujillo? Sí. No, pero bueno... Ahí está, precuela. Ahí está. No te vayas a tomar, solo para tu odio. Sí, stop. Pero bueno, ahora sí con la nota que todos querían. Hay muchas notas que todos querían, amigo. Pero con una de las notas que todos querían. Todos querían. El trailer Batman vs Superman. Claro que lo vi. ¿Qué te pareció? Me gustó. Arregla mucho las dudas que dejó el pasado, exacto. Oye, ¿tú eres Team Affleck? Más bien soy Team Vamos a darle chance. Ok, pero ahora ¿cómo te sientes después de haberlo visto ya más como corriendo en esa explosión como Bruce Wayne? Ya que lo vi emputado porque esta es Batman vs Superman, la película en donde Batman siempre está emputado. Ya sé. Oye, una escena que me gusta mucho es la de... Bueno, me voy a saltar mucho del tráiler, pero es cuando Superman está en el Batimóvil. Superman. Cuando Batman está en el Batimóvil y Superman lo rompe, lo abre así como lata de sardinas, sale Batman y se le para así enfrente. ¿Recuerdas ese momento, amigo? Sí. Uf. Ese es momento wallpaper. Sí. Sí, que eleva mucho las expectativas, ¿no? Sí. ¿Cómo viste este traje de las arenas? Ah, es lo que te iba a decir. Sí, que sale con estos goggles, ¿no? Sí, con los goggles y con la gabardina. Ajá. De hecho, sí. ¿Te diste cuenta que... en ese fragmento que está peleando en el desierto, los soldados con los que están peleando traen el escudo de Superman en el hombro? Ah, no, en ese detalle no me fijé. Y chécalo de nuevo y puedes ver que traen el escudo de Superman en el hombro, como si fueran nazis de Superman. Sí, de hecho otra vez lo estoy viendo. Por ahí sale el traje de Batman pintado, ¿no? Sí. No me acuerdo qué dice, pero con el color amarillo. No, es el traje de Robin. Ah, el traje de Robin. Sí, y dice, jokes on you, Batman, ja, ja, ja, ja. Hay una teoría conspiratoria por ahí. ¿Ah? No sé si la leíste. No, adelante. Pero es que es como spoiler, entonces realmente no quisiera decirla. Digo, supongo que alguna persona que no está... una persona que no está como muy metida en el mundo, probablemente un spoiler sí le llegue a arruinar una película como estas, entonces... Sí. Entiendo. Pero oye, por ahí se están guardando a... Ajá. Tiene que ver con Robin. Y... con el Joker. Ah, creo que sí. O sea, sé a qué te refieres. Sí, y leí esta como teoría y la verdad, o sea, hace mucha... O sea, sí es muy coherente todo como que encaja. Oye, por ahí estaba confundiendo a Jeremy Irons con Tony Stark. Hay una escena, no sé si... Ah, sí, también. Al primer minuto sale y pensé, ¿qué hace Robert Downey Jr. aquí? Pero no, se parece... También por ahí alguien me dijo, ¿es Iron Man? Sí. No, es Iron Man. No, sí, ve, es Iron Man. Oye, que también se están guardando a Aquaman, ¿no? Va a ser un cameo de 3 segundos, Aquaman, estoy seguro. ¿Crees que salga tan poquito como salió Rhino en Spider-Man 2? Yo creo que hasta menos. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Puede ser. Pues también vemos a Gal Gadot como ya como la Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, que todo el mundo le, ¿sí?, se quejó de sus... su escuálido cuerpo. Sí, es lo que... Digo, no está mal, pero sí es lo que dicen, ¿no? Que está un poquito delgada para ser amazona. Uh-huh. Igual el traje es como... Estos colores como... Como... Sombríos. Este rojo y azul, pero como más... Desaturados. Ajá. Como más, sí. Como el traje de Superman. ¿Qué dicen ahí en el chat? El chat dice... Pues anda dando el spoiler, pero... Dice Danster, ¿qué a todo mundo le dio por hacer podcast hoy o qué? Discúlpame, este tiene 91 episodios transmitiéndose. ¿Quién dice eso? Danister. Ah, ok. Dice por ahí Robin igual a Joker. Esa es la teoría, ¿crees? Ese es el spoiler. Ojo. Oh. Hay que decir que eres, eso era mucho spoiler, pero bueno, dice... Peor que X-Men Days... Estaba leyendo el chat, perdón. Peor que X-Men Days of the Future Past... No, no. Jaja. ¿Days of the Future Past? ¿Cuál? ¿A qué te refieres que peor? ¿El CGI? Porque para CGI es malo el de Wolverine Origins. Uy. Cuando se saca las garras. Ahí sí parece que están hechas como con el 64. Pero bueno, ¿qué te pareció en general, Tito? ¿Te gustó? ¿Te hypeó? Sí, ¿te emocionó? Sí, el trailer en general sí. Digo, creo que sí eleva un poquito la vara sin albur. Superman con lentes se me hace un poco chistoso. Pero como Superman le queda muy bien. O sea, como Clark, ¿qué me refiero? Y ya vemos a Amy Adams, ¿no? También. Como Luisa Lane, que a muchos no les gustó. Pero a mí me gusta como Luisa Lane. Pues que faltan poco menos de 8 meses para esta película. Sí. Oye, sacaron un meme que dice "Shit got real". Claro. When Batman need to call Batman, porque él mismo prende su batiseñal. Sí, sí, sí. Eso sí me gusta mucho. El traje de el, ¿cómo es? Este traje como robótico de Batman está chido. Sí, el como el de la novela de Frank Miller. Claro. Pues bueno, habrá que ver. Siguiendo con DC. Suicide Squad también Suicide Squad, ese lo vi. A pesar de que espero un poco menos de Suicide Squad, me gustó a mí. Vemos, me sigue pareciendo muy la película, o sea, ¿sí? Ese, fíjate que no me ha pegado. Entiendo que el hype está con Batman Superman. Por ahí vemos a Harley Quinn, ¿no? Ya como... Bueno, sí. antes de que se pinte el pelo, que se lo tiña, salen todos ahí, más o menos. Todos. Sale, ya por fin vemos al Joker en acción. Sí. ¿Qué opinas? I'm not going to kill you. I'm just going to hurt you really, really bad. Fíjate que yo pienso que lo puede hacer muy bien. Ah, no, sí, de eso no hay duda. Digo, Jared Leto ha demostrado que es buen actor, pero... Sí, es un actor. No, que sí, en el Joker le tengo fe. Sí, yo también. ¿Sabes quién me hace dudar? Will Smith. Will Smith. Sí, bueno, puede ser. Pero, ¿a qué te refieres? No sé, como que... No le queda el papel, no te lo crees que es un villano, siempre lo has visto de bueno. Pues no siempre, pero... No sé, como que no me termina de convencer Will Smith. Me gusta el lenguaje corporal que usa... Jared Leto en su aparición. Sí. Que por ahí yo le perdí un poquito de fe cuando sacaron esta imagen que todo el mundo estaba posteando en todos lados, la del Joker agarrándose de la cabeza con las manos. De Mi Pobre Angelito. Ajá, y que hay un video, ¿no? Que sale se me olvidó. ¿Cómo se llama? Jack Nicholson. Y sale, se queda así como de qué pedo con este Joker. Ah, sí. Ahí como que dije, híjole, se ve un poquito raro, pero yo pienso que lo puede hacer muy bien. Sí. Dice, Will Smith va a tener mucho protagonismo, no sé si me agrada eso. Exacto, como que no sé, no sé. Pero igual le doy el beneficio de la duda a la película. ¿Cuál fue la última película de superhéroes mala que tuvimos? Iron Man 3, ¿verdad? ¿De todo? ¿Hablas de todo? Ajá. Porque también... Sí, pero, no, en... pero ¿qué? ¿De qué año es Linterna Verde? ¿O es más vieja? Sí, Linterna Verde es más vieja. Iron Man 3 es más reciente. Sí, creo que fue la última mala. ¿Crees Digo, que...? Digo, yo no la he visto, pero... Mira, Iron Man es del 2013. ¿Crees que 2013, 2014 y lo que va del 2015... ¿Hemos tenido películas malas de superhéroes los últimos 2 años? No, no, creo que nada es peor que Iron Man 3, en lo que hemos visto. No, no, no digo peor, sino malas. Pues no, la verdad no me acuerdo de una. No, creo que no. Dice Bailey que Avengers 2, fíjate que Avengers 2... Pues, es que no es mala, pero... Entretiene, o sea, realmente no es como que... Sí, no es mala. Simplemente es como, bueno. Es también ya lo habíamos dicho, como... Digo, la 1 es buena, pero la 3 sí creo que baja un poquito y ya lo habíamos dicho también, te presta mucho a... Tú ya quieres ver la verdadera pelea, yo no lo siento como un intermediario entre Avengers 2 y Civil War. O Avengers y la... ¿cómo se llama? Infinity War. Ajá. O esa, la de Thanos, pues. Dice Atomo que Spider-Man 3 se la chinga muy fácil. Sí, espero. Pero Spider-Man 3 es de 2007. Yo me refiero a la última mala que fue para mí Iron Man 3, fue en el 2013. Y a partir de ahí no hemos tenido como películas malas de superhéroes. O sea, ya Iron Man 3 fue como que empezaron a esforzarse en hacer las cosas un poquito mejor. A lo que voy es que ya no creo en este punto que nos entreguen películas malas de superhéroes. O sea, no super exitazos que todos esperamos porque realmente las expectativas siempre las elevamos mucho. Pero no vamos a tener ya películas malas. Ya estamos en un punto cinematográfico en el que las películas de superhéroes no van a ser malas. Oye, por ahí dicen que Thor 2 está muy X. Es verdad, yo vi la primera y me gustó. La primera a mí me gustó nada más así como que pues está chida y la 2 también se me hizo como, sí se me hizo media X la verdad. Siempre he dicho que las 2 de Thor me han quedado a deber y la de Capitán América 1 también. Sí, la primera, yo también iba a decir eso, la primera no es mala, pero es que la 2 está muy cabrón. Pero bueno. Y ya hablando de Avengers... Y estando en Marvel, Deadpool también se filtra. Bueno, los dos anteriores salieron. Y el de Deadpool se filtró. Me gusta cómo lo está haciendo Deadpool. ¿Viste esta imagen donde salía... Pone sin saco, pero tachan las letras y está Deadpool sentado? Me gusta cómo están esa publicidad que están haciendo. Pues muy, de hecho, muy del humor de Deadpool. Claro, ¿y has visto la cuenta de Deadpool de Twitter? No, fíjate que no. Bueno, solo sigue una persona, ¿sabes a quién sigue? ¿A Ryan Reynolds? A Hello Kitty. Ah, no, es neta. Ajá, eso está chido. Pienso que lo están haciendo muy bien, espero mucho de esa película. También fíjate es próxima, ¿verdad? Que el fan del mundo de los cómics y que espera de las películas está más emocionado por Deadpool que por las demás. O sea, una la voy a poner fácil, un dude X de la vida, de esos que los ves y dices que X su vida, se está emocionando demasiado con Batman versus Superman y a Deadpool no lo está pelando. Mientras alguien que está un poquito más metido en el mundo, en el universo del cómic, reconoce que Deadpool puede ser una joya de película. Sí, sí, te digo, ahí en el chat les puse la cuenta para que chequen, que solo sigue a Hello Kitty. Uh-huh. Sí, puede hacerlo bien, puede, pues no se vuelva algo de culto, pero puede hacerlo muy, muy bien. Dice por ahí Danister que cállense, First Avenger está perrísima. Es que sabes también que yo no la vi en su tiempo. Entonces, ya había visto Capitán América 2 cuando vi la primera. Entonces, tal vez tengas razón. No la aprecié en su tiempo. Dice Átomo que verga, Deadpool me emociona chingos. Belly concuerda con el meme de Danister sobre Deadpool. Y también dice que el humor le desespera de Deadpool. ¿Se entiende? Sí, pues algo. Sobre todo porque es un antihéroe, ¿no? Es que es pesadito Deadpool, o sea. Es mamoncito, por así decirlo. Sí. Y el pedo de la cuarta barrera está chido. Está muy chido. Sí, sí, la verdad sí. Este sí es un personaje, ¿no? Como esos youtubers, ¿no? Que están por ahí. Sí. Dice, no, dice por ahí, Capitán América 1 es la segunda más mala de Marvel. No, es... Yo no diría que mala, ¿no? Es Iron Man 2. No es tan mala. No es mala, simplemente sí, Capitán América 1 es muy introductoria. Está tranquila. No es como Avengers putazos por todos lados. Está muy tranquila. Aparte, el director de Capitán América... Y Capitán América como personaje a mí me gusta, se me hace... Bueno, el personaje de las películas me gusta, se me hace muy... Se me hace como tiernito, como demasiado Capitán América. No sé. Aparte cambiaron de director, ¿no? El del 1 y la 2 no es el mismo. No sé, no te... Creo que en el 2 son unos hermanos. No sé exactamente qué es. Dice Atomo, no, pues si nos vamos a esas, ojalá Batman no salga como el juego de Arkham Knight. Que tenga bugs la película, que la quiten, que no corra en PC. dice Atomo, que sea aburrido, repetitivo y pendejo. O sea, ¿ya acabaste Arkham? Ya casi, yo voy en el 72. No odies Atomo, para juegos, para... No, es que se me hace que no jugó Arkham Origins, que ese sí es lo que dijo. Pero bueno, no vamos a discutir. Ya lo acabaré y daré mi opinión. Dice Chopper que los hermanos Russo son los directores de las dos. Itzel dice, lo que me gusta de las películas de Capitán América es que no tienen el humor pendejo de las otras de Marvel. Y fíjate que sí, está buena por eso. De repente sí, a mí el humor de Marvel a veces sí me desespera. Pero en la 1 sí tiene un poquito de ese humor, ¿no? Pero no es el mismo... No es lo que está... Ah, bueno, no es Hulk golpeando. No está tan cargado como, por ejemplo, en Avengers 1. Sí, sí, sí. Dice, ¿vieron la guerra de Dub Smash entre Agent Carter y Agent of Shields? Sí, yo por ahí estuve viendo los tweets. Está divertido. Dice, Russo Brothers for the win. Hasta parece que la hizo DC. Ah, caray. Pero bueno. Dub Smash. Ya Dub Smash, que era Dub Smash. Sí, sí. Y seguimos en Comic Con. Y ya que estamos en Marvel y que es Disney, Star Wars, amigo. ¿Viste el reel que mostraron? ¿Qué cosa? El reel, ¿cuál? Como behind the scenes que mostraron en el panel. Ah, de Star claro, Wars. Sí, lo vi. ¿Sabes en qué momento se me puso la piel así, chinita? Y dije, no mames. Cuando eso salió el día siguiente, ¿no? Del pueblo pasado. Cuando está J.J. Abrams y está grabando y les dice. Algo así como, bienvenidos al primer día de grabación de Star Wars The Force Awakens. Es como, ¡oh! Sí. Tiene la, ¿cómo se llama esta? La tablita esta. Ay, se me olvidó su nombre. ¿La claqueta? Ajá. Sale Simon Pegg, ¿no? También. Sí. ¿Tiene alguna participación o solo fue como invitado? Eso sí lo desconozco. Yo también, sí me saqué de onda poquito. Digo, no me cae bien. Digo, no me cae bien. No me cae bien. ¿Por qué no te cae bien, Simon Pegg? No, sí me cae bien, claro. En Misión Imposible. Simon Pegg es, sí. Misión Imposible. La trilogía Cornetto. Shaun of the Dead. La trilogía Cornetto, claro. Star Trek. Sí. Su papel en Star Trek me gusta mucho. Scotty Pippen. No, ¿qué más hay que decir? Ya. ¿Dónde vamos? En Star Wars. ¿Viste? Sí, lo vi. Me gusta que estamos viendo el maquetismo. Sí, este pedo, la neta, se agradece. Y J.J. Abrams lo dijo repetidas veces. Que simplemente iba a tratar de Pues es fan, ¿no? Él es fan. Tratar de conservar ese espíritu de las primeras películas de Star Wars, que fueron, pues, realmente las que nos gustaron, ¿no? Incluso hasta la fotografía, ¿no? La fotografía, la... Pues la manera, o sea, la fotografía, la manera de editar todo eso, obviamente se va a conservar, porque en las otras también se conservó. Pero el hecho de los escenarios, de las maquetas, de los droides, de todos los personajes que son humanoides, que son máscaras, que son ese tipo de cosas, está muy muy padre. Ah, sí, ¿viste los aliens esos? Estaba muy padre, me gusta, siento que es una película como... de los 80s, pero con tecnología actual, pero sin abusar. De los 80s, pero en alta definición. Pero en alta definición. Sí, estos sí. Los escenarios montados, todo. El alcohol tomas, milenario. Todo. Obviamente, sí, hay cosas que. Es a Harrison Ford, ¿no? En el alcohol. Esta toma que va por dentro, claro. Obviamente, hay cosas que sí van a llevar, pues, sus efectos, el CGI y todo ese pedo. Pero. Va a estar genial. Pues estamos a estar genial. A poquito menos de medio año para estar viendo Star Wars. Sí. Por ahí del Pwner, ciento... ¿Qué? 130 y algo. ¡Sientes esta! No, ¿qué pasó? Sí. Pero bueno, vamos con lo de X-Men. Y en el reel se ve cómo están pintando los cascos, cómo están, o sea, a mano pintando los cascos, sí. Haciendo las. Sí, me gusta mucho eso. Eso que está, es un pedo muy artesanal. Uh-huh. Y bueno, no sé, pero ¿qué quieres decir del reel? Pues está muy padre. Digo, qué bueno que no se muestre tanto de Star Wars, que no en un trailer no te cuenten la película, eso está bien. Oye, ¿qué tal este Stormtrooper con el lanzallamas? Está chido. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? ¿O no? No sé si tengo un nombre ese trooper en particular, pero... O lo estoy confundiendo con el plateado este que sale. No, el plateado es diferente, sí. Es Phasma, ¿no? Capitán Phasma. Sí, Capitán Phasma, que es un buen Link Christie. Gwendolyn Christie, ¿la de Game of Thrones? ¿O no? No sé, amigo, no veo Game of Thrones. Lo estoy confundiendo. Sí, es ella. Es Brienne de Tarth en Game of Thrones. Sí, sí, cierto. Pero bueno, ¿qué más? Dice Danister, ¿alguien quiere el número uno de Secret Wars? Ya ves, Danister es Danister cazador de códigos. Sí, Danister dealer. Danister dealer. Dice, no la veas, Charmin. Que no veas qué. Game of Thrones, sí, es cierto. No, no te la he recomendado. Sí, no me la he recomendado. Pero bueno, ahí en el chat trae su propia discusión. Y ahí está, amigo. La siguiente nota tiene que ver con X-Men, ¿no? X-Men, sí, las imágenes, ¿las viste? Sí. ¿Y esta revista cómo se llama? Entertainment. Ajá, sí, sí, las vi. Psylocke, ¿no? Olivia Munn. Olivia Munn, no sé. Psylocke. También sale Sophie Turner en X-Men. Sí. ¿Cómo? ¿Qué te iba a decir? Ajá. Apocalypse. ¿Qué te pareció? Apocalypse, se ve que va a estar buena. No sé de quién es el director. Pero no viste cómo quedó, o sea, porque todo el mundo se está quejando. ¿De qué? Pues de Exactamente. Apocalypse, de que se ve piterísimo. Ah, el CGI. No, el ¿viste las imágenes o no viste las imágenes? Ah, sí, el tipo este, el que sale en medio. Ajá. Pues, ¿quién es para empezar? Digo, perdón que los conozca. Se parece al de Guardianes. ¿Qué? Sí, se parece al de Guardianes de la Galaxia. Se parece al de los Power Rangers. ¿No viste esa imagen? Donde los comparan. No la he visto. Está muy chistoso porque sí, se ve como villano de los Power Rangers. Pero oye, también es la última película Hugh Jackman también como Wolverine. ¡Qué bueno! ¿No te gustaba como Wolverine? Es que a mí lo que no me gustaba era ya que le daban un protagonismo. Ah, sí, también. ¿Fuera de eso? Sí se parece. Sí es Wolverine. No sé, yo espero que le vaya bien a Apocalypse. Va a ser mejor que First Class, pero no sé si que Days of Future Past. Es Oscar Isaac, que también sale en Star Wars. Es Apocalipsis. En Sabanur. ¿Oscar Isaac? Ajá, Oscar Isaac. Pero dime de las imágenes, Tito, ¿qué te parecieron? ¿Te gustaron? Es que no las tengo aquí en la mano. Déjate, las pongo en la mano, Tito. Para quien no la han visto, ahí está en el chat link de las imágenes. Dice Belic, piterísimo. Sophie Turner, que todavía tiene cara de niña, pero nada más la cara la tiene de niña. La niña. Pero Sophie Turner. Sí. La niña. A mí ese... ay, Quicksilver sí me gusta. No, por ahí decían que el otro Quicksilver, el de Avengers, era un güey que solamente le dieron una playera Adidas. Y no, este siento squalo, que tiene squalo, un poquito... Squalo. Squalo, pues. Este siento que tiene un poquito más de personalidad. Pero este es como el hipster modernillo, no sé. Ninguno de los dos me convenció al 100. Oye, regresa Jennifer Lawrence, ¿no? Como... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Mystic? Ella? Ajá, como Mystic. Es que si te fijas en Quicksilver, hace falta alguien un poquito más cuadrado. ¿Quién te hubiera gustado? ¿Michael Cera? Más, no, no es cierto. Más rubio. No sé. Puede ser. Bueno, ahora que lo veo a este güey morado, sí, está medio pitero. ¡Ah! El de los Power Rangers. Sí, el morado. Ajá. ¿Oz, no? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Chale, no sabemos nada aquí. Pero sí. Willow es la que... No sé. Pues... Fíjate que ninguna de las... De X-Men, de las nuevas... Me emocionó... Antes de verla. Pero ya cuando las vi quedé, pues... ¿Satisfecho? Bien. Sí, satisfecho. Sí, claro. ¿Qué tal el traje de Magneto? ¿Qué opinas? Me gusta. Sí, ¿verdad? Sí, creo que no hay tanto hype en estas películas, pero no creo que le vaya mal. El traje de Magneto se ve muy... ¿Muy de cosplay? Pues más o menos, pero o sea, ya le va tirando más al traje de los cómics. Sí, claro. ¿Crees que podamos ver por fin el traje amarillo de Wolverine? No creo. No creo que salga así. ¿Crees que en algún momento de la vida veamos en pantalla grande el traje amarillo de Wolverine? Tal vez puesto no. Pero igual y de referencia. No creo que lo usen. Es muy, muy de los cómics. No, a mí me gusta también ese Wolverine, pero no creo. Si ya ves que se fueron por el lado de este Wolverine. De hecho, tiene un pasado muy, muy difícil. Pero bueno. Ahí está Apocalypse. Apocalypse Now se llama. Apocalypse Power Rangers. A ver, oye, premio Emmy, ¿qué onda? Ah, pues los nominados. Game of Thrones, ahí anda muy a la cabeza. Game of Thrones, a ver, vamos a decirlos, mira, mejor serie dramática, Better Call Saul, Orange is the New Black, que ya acabé la segunda temporada. No está mal. Game of Thrones, Downton Abbey, Homeland, House of Cards y Mad Men. Ok. Mejor comedia, Louis, Modern Family, Parks and Recreation, Silicon Valley. Dice que está buena. Transparent, Unbreakable, de Kimmy Schmidt. ¿Viste Unbreakable o no? No la he visto. Ok. VIP, mejor miniserie, American Crime, American Horror Story, The Honorable Woman, Olive Kitteridge, Wolf Hall, no conozco ninguna. Colbert Report, Daily Show, perdón, mejor serie de variedades. Jimmy Kimmel, Last Week Tonight, bla bla bla. Mejor actor: John Hamm, Kevin Spacey, Bob Odenkirk, Jeff Daniels, Kyle Chandler y Liv Schreiber. Okay. Bueno, seguiré. Mejor actriz: Claire Danes, Viola Davis, Taraji P. Henson, Tatiana Maslany, Elizabeth Moss y Robin Wright. Y digo que se la va a llevar Robin Wright, pero quién sabe. Mejor actor comedia: Anthony Anderson, Blackish, Louis C.K. Oye, vi un Louis... vi un programa de esa serie, Blackish, y está chistoso. Sí, me gusta. ¿Sabes también cuál está cotorra? ¿The Last Man on Earth? No, esa no la he visto. También está. Está chistosa. ¿En qué estaba? Mejor actriz comedia, bla, bla, bla. Mejor actriz de miniserie, mejor actor de reparto. Oye, ¿y cuántos son los premios? Los premios se llevarán a cabo el día. Ese día muy importante. No sé. Pues, ¿verdad? Pero es falta, ¿no? O sea, apenas son los nominados, pero. Sí, le falta. Falta un rato. Ya veo. ¿Qué otra cosa? Oye, por aquí. FX, Netflix y HBO son los que más nominaciones tienen. Sí. Sí, eso sí. Ah, creo que. ¿Ya volvimos? ¿Sí? ¿Estamos de vuelta? Sí, ya. Ah, ok. Pues bueno, ahí están los premios, Jimmy. Lo que sigue, otro poco de... Ah, ¿qué onda con esto? Con la Lexus Hoverboard. Pues salió otro video. Básicamente es un patinador de nombre... Ahorita te digo... ¿Ross McGovern? Es que mi Internet Explorer anda lento. Creo que es Ross McGovern. Sí, Ross McGovern. Pues probó la... Se supone que probó la hoverboard de Lexus. El video está igual súper cortísimo. Y solo dice como... Literal se siente como si tuviera que aprender otra vez desde el principio. En cuanto al manejo de la patineta. Y dice que es algo que no se había hecho nunca. Y más abajo viene un video de lo que posiblemente podría ser... la tecnología utilizada en esta patineta. Es lo que... Este video ya lo había visto, salió ya tiene rato. Es como levitación cuántica. Es un superconductor y... digamos que es una barra y tiene un disco, el cual se mantiene flotando. Pero no es este flotar como... ¿cómo te explico? Este flotar como si estuvieras nadando, que estás como meneándote en el aire. ¿No? Ajá. A ver, permíteme. Listo. Más bien es un flotar como si te estuvieras estancado en el aire, como si estuvieras atrapado, y es lo que explican en el video. Que no es que esté flotando, es que esta como conductividad hace que se mantenga en cierta posición, pero acomodando los rieles, por decir de alguna manera, en donde está esta superconductividad, puede lograrse el movimiento, lo cual hace mucho sentido porque para la Hoverboard de Lexus hicieron un parque específico. Entonces, me imagino que ese parque está hecho con esta plataforma que logra la superconductividad y hace que flote. Oye, pero esto sí es verdad o es otro de esos proyectos fake como uno que hablamos hace mucho. Se supone que es verdad. Mira, el video del disco este que déjenles pongo ahí en el chat el video. Que flota, donde se explica esta conductividad magnética, es verdad, es un proyecto y obviamente es un disquito. El disco echa humo porque me imagino que la energía se disipa en modo de calor, entonces debe de estar muy muy frío el disco este que utilizan. Y te digo, deben de haber encontrado la manera de llevar esa tecnología a una escala más grande, como una patineta. Y con la ayuda, te digo, del parque, del skate park exclusivo para estos hoverboard, realmente lo veo yo muy, muy posible y que, pues, que sea verdad. Que bueno, en el video no se ve en ningún momento que se sube, ¿no? O sea, no, sí se ve siguen manteniendo la patineta nada más flotando, pero no se ve nadie que suba o alguien en la patineta. Pero te digo, viendo el video de lo que podría ser la tecnología que están aplicando, me genera a mí más menos escepticismo en cuanto a esto. Oh, ya veo. Sí, incluso pasa la mano por debajo, ¿no? Como diciendo, aquí no hay cables ni nada. Sí. Pero bueno. Este tipo de cuestiones me traba mucho. Como, por ejemplo, en la mañana vi un video de una compañía que lo que hace es que fabrica lentes que corrigen la ceguera de color, no sé cómo decirlo en español, el color blind. Ya ves que hay gente que luego ve el verde, lo ve, no sé, morado, o ve... ¿El daltonismo? Ajá. Es como una especie de daltonismo, pero el daltonismo creo que solo da en el rojo o algo así. Ah, no sé. Y el color blind es más bien como de repente veo las cosas como gris o el verde se hace café o cosas así. El punto es que... Ah, es daltonismo, sí. Bueno, es daltonismo, dice Itzel. El punto es que esta empresa hace lentes que cura el daltonismo o lo corrige. Y llevaron un chavo que no sabía lo que iba, simplemente le dijeron como acompáñanos. Y el chavo va. Le dijeron, mira, ponte estos lentes, los acabamos de hacer. Y el chavo se los pone. Y lo están grabando y se saca de pedo, ¿no? Y dice, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y le dice, mira para allá. Y tenían como post-its pegados en una pared. Y el güey se queda así como en shock y dice... Empieza a decir, no mames, no puede ser. Y empieza a caminar así por toda la empresa. Y ve un bote como de Cloralex que es morado. Este cuate no podía ver el morado. Y lo ve y dice, no. O sea, para él fue como ver un nuevo color. Sí, es imagínate que de repente, pum, ves el morado. Y tenía unos marcadores y había uno rosa y también no veía el rosa. Y lo ve y se queda pensando y dice, no mames, ¿esto es rosa? ¿Esto es rosa? Y le dicen, sí, es rosa. ¡Wow! Y digo, estaba realmente friqueado, bien emocionado. Y sale y el verde, él comentaba antes de mostrar el video que grabaron cuando se puso lentes. Graba como un video de introducción, ¿no? Y dice, yo veía el verde de color café. Y sale y hay un jardín y ve el pasto y se agacha y empieza a tocar el pasto y lo arranca y lo ve y... No, es que esto es... Estoy en shock. Pues ya, se me hizo algo muy, muy verga. O sea, ¿te imaginas ver un color nuevo, Tito? Claro, bueno, no me imagino, pero sí me entiendo la sensación que se debe de sentir, ¿no? Pues ya. ¿Y estos lentes cómo se llaman o qué? Es... Ay, lo tuiteé, amigo, déjate, le digo el nombre exacto de la compañía. Y es se dedican a, digamos, corregir el daltonismo mediante esos... ¿Pero esos es algún pedo mecánico o...? No, son unos lentes, o sea, los ves y son unos Ray-Ban X cualquiera. Ah, ok. Órale, pues bueno, ahí en lo que pones el link, la siguiente nota está interesante. ¿Qué onda con estos, qué, Marshall London? Es un celular que hizo Marshall, esta empresa que hace amplificadores y otras cosas. Claro. En cuanto a cosas musicales. Sí, sí. Amplificadores. Sacaron o van a sacar un smartphone, es, ¿no? Es un celular, es un Android. Sí, es un Android. Pues es un buen celular en general, digamos, las especificaciones son buenas. Sí, gama alta, ¿no? Gama alta es Lollipop 4G, pantalla 720, 4 y 7 pulgadas, está grandecito. 2 de RAM, 16 de almacenamiento, 8 píxeles de cámara, memoria microSD, 2 salidas de audio. Sí, eso es lo interesante. Y 2 altavoces delanteros. Esto porque está pensado como para favorecer más a todo lo que tenga que ver con audio en tu celular. Pero porque no entiendo lo de las 2 salidas de audio. Me imagino que es izquierda derecha. Puedes conectar solo uno y te debe dar el canal en mono o en estéreo. Y digamos que el diseño llama mucho la atención porque parece un amplificador este como, sí, como vinil arrugado que tienen los amplificadores, muy característico. Y las piezas metálicas son doradas como los amplificadores Marshall, y realmente parece un amplificadorcito. Sí, el volumen, el botón de volumen incluso es una ruedita dorada, ¿no? Como un amplificador. Y se me hace chistoso porque ya veo a todo el rockero ese de persiana americana, clásico rockero ruco de bar, súper, súper emocionado por tener el celular. La verdad se ve chido. Está padre, pero sí. yo no lo usaría, yo no lo compraría. Sí, claro. Yo pensé que era un sistema aparte, pero no, se ve bonito. Sí, de hecho, pero por ahí soy el target. Dice el Chopper que sí se emocionó. Lamento decirte, Chopper, que eres un rockero persiano-americana de bar. Eres de esos que en los 15 años grita fuerte: ¡Oye, mi amor! No, se ve bien el teléfono. No, está padre porque parece un amplificador. O sea, los amplificadores Marshall son muy bonitos. Entonces, ves el celular y realmente dices: ¡Ah, está muy chido! Pero te digo, yo en lo particular no compraría ese. ¿Crees que llegue aquí? Yo creo que te puede llegar por Amazon o Amazon México. Pero no sé si lo puedas ver en Chedraui o en Electra. Ah, no, pues no. Está en $590, ¿no? Que son aquí como 9,500 pesos. Dice Chopper que viva la chispa adecuada y el lamento boliviano. Claro. ¿Puedes darle like a ese comentario? Claro que sí. Dice Danister, Amazon, la respuesta es Amazon, porque salir de tu casa, si puedes recibirlo todo. La verdad que sí. O sea, te digo, está chido, pero not for me. No, sí, se ve muy bonito. Tiene buen acabado. Si buscas un Android de gama alta, diferente a todos los demás, pues creo que es la opción. Oye, hablando de Android, nada más rápidamente, por ahí corre el rumor de que LG ya hizo Nexus y luego se pasaron a Motorola, hizo el Nexus, y aparentemente el siguiente Nexus, este celular como muy de Google, lo va a hacer Huawei. Huawei. Ajá. Y ya, pues, ¿sí? Nada. ¿Cómo? Pero entonces, yo pensé que lo producía... Es el de Google, ¿no? Sí, o sea, digamos que toda la cuestión software y especificaciones las dicta Google. Pero... Okay. Lo produce en tercero. La maquila. La maquila. Primero fue LG, que los celulares LG a mí no me gustan. Luego Motorola, que se me hacen buenos celulares. Y Huawei... Que Huawei... ¿Te acuerdas del LG Cookie? No. Era muy famoso. Digo, estaba feo, pero me acuerdo que mucha gente lo traía. Pero bueno, volviendo... Ya lo vi, sí. Antes de los smartphones. Sí. Pero bueno. Regresando, más bien avanzando. Tito, tú eras ferviente fan de Angry Birds, ¿verdad? Claro, imagínate un Angry Birds Minion, uy, me vuelvo loco. Sí, claro, fan consolidado. No les des ideas, Tito. Ya me arrepentí. Sí, fan desde el primero, ya sabes, lo jugaba. El primero fue un hitazo y realmente no conozco gente que no conozca Angry Birds o que no haya jugado Angry Birds, pero sobreexplotaron la franquicia. Ah, claro, existen 12 de hecho. Colosalmente, y esa misma sobreexplotación hizo que perdiera demasiados usuarios y se viniera en pecada lo que es Angry Birds. Y... sí, ordeñaron la vaca de más, ¿no? Es ¿cuándo salió Angry Birds 1? ¿2009? ¿2010? No me acuerdo. También salió la película y una cuestión de videos como de serie animada. O sea, le sacaron todo el jugo que pudieron y eso mismo llevó a Robbio como al pique. Y acaban de anunciar Angry Birds 2, así, simplemente. O sea, habiendo tantos juegos, es 2009, habiendo tantos juegos, solo Angry Birds 2. Angry Birds 2, no hay mucha especificación sobre cómo va a ser, si va a ser otra vez simplemente aventar el pajarito y cosas así. Sale el 30 de este mes, que ya no falta mucho. Ya no va a haber cuestión de la versión como deluxe. Ya ves que venía la cuestión gratis y la Angry Birds el que pagabas. Se va a eliminar, ya simplemente va a ser free to play, microtransacciones durante el juego. Y es todo lo que dicen. Es Robbio, ¿no? La empresa atrás de esto. Sí, Robbio. Robbio, pues... que así que digas, yo... en bancarrota, obviamente. No están. Pero ya las ganancias están disminuyendo mucho. Dice... no, la verdad no me llama la atención. Jugué el primero, no lo acabé. Ya acabé el primero, acabé uno de Star Wars y el de Río. Ah, ok. Sí, había... el primero estaba en todos lados, ¿no? Lo podías jugar en casi todos lados. Estaba en Play 3, en compu, iPad, bla, bla, bla. Estaba creo que en Xbox también, con Kinect. Sí, creo que hay una versión de eso. Y ya. Dicen por ahí, ¿ya salió la película? ¿Hay película de esto en serio? Pues algo hubo rumor, realmente ya la película ya fue cuando ya nadie pelaba Angry Birds, entonces no sé qué pedo. Lo que sí sé es que salió una especie de serie. O sea, sí. Unos... y pues ya, el sitio de Robbio es ahora... bueno, más bien hay un sitio para el juego que es AngryBirds2Game.com y nada más dice 14 días para el lanzamiento. Angry Birds. Pues, no me podría importar menos Angry Birds. Exacto. Pero puede que pegue, ya te veré jugando Angry Birds. Después del 30 lo veremos. No, el que se andaba jugando era Fallout Shelter. Ese sí. Y está chido. Digo, pero bueno. Oye, Mi ya para tito... cerrar. ¿Cuánto pagabas al año en tu universidad? ¿Al año? Pues, lo normal, como... ¿Descripción cuánto era? ¿5,000 pesos? Un poquito menos, como 4,800 por ahí. 4,000. Y agrégale camiones, comidas, libros. ¿A qué se va? Bueno, claro, eso es aparte. ¿Otros 2,000, 3,000 pesos más? Puede ser. Puede ser, pues, resulta que pues un ocioso del internet se sentó un día en su casa y dijo, ¿cuánto costará la colegiatura y todo lo que tenga que gastar para estudiar un año en Hogwarts? ¿Un año? Un año, o sea, tomó en cuenta útiles... cosas escolares, varitas, lechuzas, no sé, pociones, ropa, tu escoba, todo lo que vemos en las películas que necesites comprar, lo consideró, le puso un precio aproximado y llegó a la conclusión de que para estudiar un año en Hogwarts tienes que gastar $43,000. ¿Cuál era la moneda de Hogwarts? ¿No te acuerdas? El galeón. Galeón, claro. ¿Cuántos galeones necesitaría? 43,000 galeones para... no, no sé si es el mismo pendejo. No, pero pues, no, un galeón no es un dólar. Porque pues, un galeón es una moneda de oro, obviamente vale más. Pero en dólares, 43,031 dólares. Que es un poco más de medio millón. ¿Pagarías tú medio millón de pesos porque tu hijo estudiara en Hogwarts? Oye, no. ¿No? ¿No quieres a tu hijo? ¿En qué? ¿En Hogwarts? Si de repente te llega una carta donde tu hijo es mago, como Hermione. ¿Pagaría yo para estar ahí? No, 43, tal vez si tuviera otra vez 11 años, pero... Son 680 mil pesos, gracias Peña Nieto. Oye, pues casi un semestre en el TEC, ¿no? No, 700 mil pesos, una casa. ¿Una casa? Una casa por año para que estudies en Hogwarts. Dice la Sam que me está hablando por el telegrama. Ah, ok, ignóralo y sigamos. No, pero ya queda, ¿qué viene? Si vamos a acabar. Ya, no sé, que pues, vamos a invitarlo. Oye, para que se despida. Órale, pues. Bien, ¿quieres hablar de la siguiente nota, Tito? Claro, sí. Oye, ¿viste Plutón? Vi su foto en HD. ¿Viste que hacían... que ponían Plutón y luego ponían a Pluto? ¿Viste eso? Sí. Juntos, van a ver, tengo más de 20 minutos que llegué y no me hacen caso. Disculpa, ¿quién eres? O sea, Floto. No. Chido. Ex amigo. Ex conductor de este programa. Váyanse la ñonga. No, me queda lejos, amigo, lo siento. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, un poco de... tenía ahí un trabajo atorado, pero chido. ¿Y te pagó bien? Nah, todavía no, hasta la otra semana vemos. Y no, ¿qué pasó, Asaf? Debes de... Es crucial para el campus, si no, no la vamos a rifar. Don Gorri, amigo, vamos a comprar puro pan blanco y jamón del barato. De ese que es de perro. Y queso, mucho queso. ¡Queso y drogas! Pero Gaby, saluda. Gaby Vero, pero Gaby. Hola, amigos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Oiga, ¿vieron Plutón? ¿Viste Plutón, Asaf? Sí, está bonito, fíjate. Obviamente es obra de Sailor Moon, todo esto. Que tiene como un corazoncito, ¿no? Obvio. Sí. Eso también me emociona. Oye, mucho el espacio, está chido. ¿Sabían que la sonda, esta New Horizon, tenía el mismo procesador que un PlayStation 1? Sí, lo leí, está bien chido. Sí, neta, es un procesador MIPS R3000 de 32 bits. Oye, o sea, pues, pueden jugar Tony Hawk Pro Skater 4 y en Plutón. Ah, claro, el 2, es el mejor. Creo que si hubiera alguien con la habilidad de poder jugar Tony Hawk, creo que tendría la tecnología para jugarlo de una mejor manera. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Un alien o algo así con mejor tecnología que la del satélite. Ah. Oye, dice Belic, me hubiera gustado ir a campus. Te invitamos, Belic, te invitamos y no quieres ir. Sí, Belic, todavía puedes ir, de hecho. Ahí tenemos tu boleto. Oye, sí es cierto, ahorita que mencionan el Underground, Tony Hawk Underground 1, hasta el 2 estaba chido, el... Ya después la línea que siguió Tony Hawk ya no me gustó. Y sí, va a salir Tony Hawk Pro Skater 5. Yo la verdad no jugué el remake que hicieron del 2. Porque ya no tenía... No sé, como que... Bueno. No sé, la verdad no lo jugué. Buen soundtrack, sí. Tenía buen soundtrack. Venía una de In Flames. Venía en body de Invisible. Yo sí jugué el Underground y no me gustó. ¿No? ¿No te gustó poder quitarte la tabla y seguir con los combos y todo? Sí, no sé, como que no sé, ya no traía el mismo feeling. Puede ser. Sí, se sentía un poquito sobreexplotada la fórmula. Vamos a ver cómo le va con Pro Skater 5. Y sí. Se ve prometedor. De hecho, hablamos de él en algún poner cuando salió. Sí. ¿Qué quieres decir? Oye, Sab, rápidamente. Dime. ¿Quieres omitir, no más bien, quieres emitir tu opinión sobre lo ocurrido durante la Comic-Con? Ah, pues estuvo buena, la verdad me gustó bastante. El trailer de Suicide Squad me gustó, mejor de lo que esperaba. Y el que sí me voló la tapa de los sesos fue el trailer de Batman v Superman. Está increíble, la neta. The Red Capes are coming. Y todo el pedo está chido. Ah, y bueno, por la parte de, por ejemplo, de X-Men de Days of Future Past 2 Apocalipsis, el tráiler pues está... Lo que sí está bien chafa es la parte donde Magneto dice "Who the fuck are you?" Y es así como que, ah, sí, méteselo a fuerzas a Calzador. Entonces, y por ejemplo, lo otro chido fue Deadpool. Y pues está divertido. Se ve cool, se ve nice. Entonces, es como lo que me llama la atención. No sé, también hablando sobre la Comic Con y de X-Men, no sé si vieron esta nueva imagen de Apocalipsis. ¿El Power Ranger? Ajá, el Ivan Ooze. Ese, sí lo vi. Horrible. Lo único que se rescata, bueno, lo que se rescata chido es Psylocke. Psylocke está igualita. Sí, Psylocke está bien. Y, por ejemplo, Tormenta agarra como un look de esos que tuvo en como la... Rihanna, ¿no? ¿Mandé? ¿Como Rihanna? Ajá, pero es como de los 2000, ¿no? Tengo un... me acuerdo algo así que traía ese look como en el 2000 y algo. Sí, como de pájaro loco, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero pues ya. Listo. Dice. ¿Ya por último... nada más es eso? ¿Qué? Que no estuvieron también. Pues nada más hablan de cómics y de Marvel y DC, pero. Amor, Comic-Con. No. Comic-Con. Pero fíjate que vi. Por ahí un reportaje o algo. Y. O sea, la Comic-Con es eso, son cómics. Pero la cuestión de cómics ha sido desplazada mucho. La venta de cómics durante la Comic Con es como que apenitas salen con ganancias. Uh-huh. Y últimamente tienen muchísimo más peso las películas, las series, incluso videojuegos. Sí, yo estaba bien picada con las series. Porque también sueltan muchos trailers y avances y spoilers. Y ah, sí, cierto. Series, por ejemplo... Once Upon a Time sí está 2-3. Pero American que espero Story. Con ansia y locura ay, American Horror Story. O sea, estaba chida y ahorita ya está bien. Y lo que sí espero mucho es la de Ash vs. The Evil Dead. Ah, con sí, Bruce Campbell, ¿no? Sí. Y con y también la de, bueno, Fear the Walking Dead, así como que también a ver qué pedo. Y me gustó también el tráiler de la sexta temporada de The Walking Dead. Dice Itzel, avance de Steven Bomb y Flash saldrá, en Flash saldrá Zoom, dice Danister. Zoom, ¿cómo se llamaba Doctor Zoom? No me acuerdo. Sí, Doctor Zoom. Y Bellic dice que apesta American Horror Story. Pues no la he olido, el tío Cocosotas nos podrá decir a qué huele. Pues sí, yo, dice Itzel, American Horror Story ya valió. Yo también creo que ya valió sin Jessica Lange. No, la neta no, ya, aparte el personaje de Jessica Lange ya estaba muy gastado. Porque era el mismo, mi amor. ¿Qué? No, era el mismo personaje todas las temporadas, qué hueva, la neta. No se peleen, no le pegues, Julieta. No te preocupes, se vamos a dormir en el piso, pero... No hay pelo, tengo sillón. Cállate, ¿cómo cambias a Jessica Lange por Lady Gaga? No mames. Jessica Lange, vale, ya desde antes. Desde la tercera temporada, Coven fue un fracaso. Empezó muy chido y directo al precipicio. Y luego esta última de Circus, estás así bien. Es una montaña rusa de calidad. A veces está bien acá y luego, bueno, nada, ni tanto, no está tan buena. Al final está bonito, pero solo porque es la despedida de Jessica Lange de la serie. Pero, pues yo la respeto mucho como actriz. O sea, no, estoy de acuerdo, empezaron a dar, o sea, como que el mismo personaje de señora frustrada con que era guapa cuando era joven, siempre, era el mismo papel en las cuatro temporadas. Hasta me hacía pensar que así era en la vida real, que por eso estaba haciendo esta serie. Pero, o sea, de que es una vieja bien chingona, no mames. O sea, su actuación se le respeta. Yo le tengo mucho respeto a la mujer. Dice Atomo. Y tiene cara que la hayan cambiado por Lady Gaga. Dice Atomo, oigan, hablando de Comic Con, ¿han visto este documental? Ese es precisamente el que decía yo. Véanlo, ahí dejo el link del tráiler en el chat. Y muestra muy bien lo que es la Comic Con actualmente. O sea, no es que sea mala, pero los cómics han sido como desplazados. Como a segundo plano, ¿no? Ajá. Como que vas a todo menos a que te... No, pues no a segundo plano, cómics, pero... comprar cómics. Pero la gente, la euforia de la gente ya no está como... Oh, sí, voy a conseguir tal número, oh, sí... Consiguen muchas figuras coleccionables, consiguen toda la cuestión de las películas y eso está acaparando mucho. La Comic Con, ¿ya se quemó la Comic Con? Sí. Sí. Pues ya. Pues bueno. Sí, el domingo se acabó. Ok. Pero bueno, pues algo más que falte. Ya nos vamos. Ya. Pasa. Ya se acabó. ¿Sabes qué nos falta, Tito? ¿Qué nos falta? Dignidad. Dinero para ir a la próxima Comic Con. Oye, Ant-Man, ¿ya salió Ant-Man? Mañana sale, hoy en la noche. Okay. Es más, ¿vámonos al cine o qué? ¿Qué? Ya, a ver Ant-Man. ¿Mañana? Ahorita. Si quieres. No, no es cierto, tengo cosas que hacer. Ahora me cumples. Y... pues bueno, vámonos porque ya aquí se están peleando. ¿Con qué canción de Joan Sebastián quieren despedirse? I'm gonna be happy. Ay, pues Tata, sí, obvio. ¿Cuál otro tenía? Oye, Secreto de Amor. Sentimental. Vamos, tatuajes, ya que es la... Tatuajes. La emblemática. Sí, y vamos a oír una vez más el audio de Iwata. Welcome to Nintendo Direct. Thank you. Sí. Please welcome. Sale, pero, pues, vámonos. Hasta luego. Nada más. Gracias a todos los que estuvieron y se quedaron. Nada más. Que realmente vean el... Vean el documental que puso la Tomo. Está muy, muy bueno. No se van a arrepentir. Sí, porque lo vayan a ver. Buenas noches. Buenas noches a todos los que se quedaron. Como dice el buen Ernesto Danister Bellic, Ernesto Saldaña, no sé qué hace ahí. Atomo, el buen Chopper Itzel, el señor Zapurus, joven fundista, ni siquiera me di cuenta que ahora llegaste. Besos. Hay un invitado secreto. Probablemente es el espíritu de Iwata escuchándonos. Y ya lo vimos. Esto fue el Puno, bueno. Podcast episodio 91, rumbo al episodio 100. Unos mesecitos. Nos vemos la siguiente semana en Campus Party, transmitiendo desde allá. Tenemos invitados especiales. Sí, por ahí vamos a tener al buen Akira en el Puno. Estaría chido que... va a andar ahí en campus. Sí, sí, me imagino. Y neta. Sí, va a andar ahí. Mueve tus influencias, Asaf. No, pues... Con tus... oye, ¿vieron cuando empuja a la señora que está limpiando? Claro, Doña Limpio. Doña Limpio. Uf, pero bueno, vámonos ya, pues. El episodio 100. De ¿cuál Akira? ¿Toriyama? No, Akira Reiko. Oscar Yasser Noriega. Akira, el novio de tu amiga. Sí, pues a mi amiga sí la conozco. El otro vato acá en medio mal. Ay, pero bien que veía Nercor ahí. Ah, sí, pero pues es muy diferente. Ah, nada, Saf. Tenemos dos regalos. Cortesía del ser más bondadoso, guapo y sexy de todo el mundo. Conocido como Danister.